vas a marchar, si me vas a olvidar, empiezas otra vida sin mí. Si tú quieres lo mejor, aléjate de mí. Anda, puedes volar, yo te presto mis alas. Con la estrella yo volé en mi propia ilusión, en mis sueños de amor, que en mi mente en la vida por ti. Y tan solo sabe Dios que nunca te hice mal, mi pecado fue amar como lo hice contigo. Que en otra historia tú la vivirás, que tan solo en mí existe tanto amor, que en ti no hay culpa, yo quise soñar y tú me hiciste vivir la ilusión. Quise encontrar mil y un amor, quizás tan solo te esperes soñar. Yo solo pienso que en mí se murió la ilusión, porque nada dura para siempre. Dile a la nube que hoy te vas, que me dejas destrozada el alma. Quizás se quieren reír al mirar el dolor, porque ya nunca más vuelvo a verte. No te detengas, sigue tu vida, busca en tu suerte otra ilusión, lecha y heridas. Mientras yo pienso que fue mi error, que tus palabras fueron mentiras. Siento que voy a sufrir, es no más que el dolor se apodere de mí y lo lleve por alma hasta el fin. No sé si podré olvidar, si fuiste lo mejor que en mi vida existió, a quien yo más amaba. En la distancia verán la huella de tu amor, que en las sombras vendrán a vivir en mis sueños sin ti. Y en la noche me estarán los recuerdos tu voz. Si te voy a extrañar, pero no te detengo. Los dos perdemos y este es el final, pero quizás tú pierdas más que yo, porque yo sé que un día volveré a amar, pero a ti quien te amará más que yo. No te detengas, sigue tu vida, busca en tu suerte otra ilusión, sin cañerida. No te detengas, no, sigue tu vida, no te detengas, mi amor, sigue tu vida. Los dos perdemos y este es el final, pero quizás tú pierdas más que yo, porque yo sé que un día volveré a amar, pero a ti quien te amará más que yo.